Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y bueno, Asier, vaya días, ¿no? Vaya días que hemos tenido. Estamos, bueno, otra vez con Palestina ahí a tope. Estamos otra vez con Palestina a tope, desde luego. Mucha gente, ¿no? Afortunadamente ellos tampoco ni ellas lo están notando, pero bueno, por lo menos sí mucha gente que estamos intentando no normalizar el horror y el genocidio, sí. En fin, tenemos que estar atentos a todas las manifestaciones que están convocadas, concentraciones, por aquí en Bilbao y por otros sitios del estado, los que nos escucháis desde Radio Almaina en Granada y los que nos escucháis por ahí. Pero bueno, vamos a presentaros hoy un grupo que esperamos que os suene a partir de ahora bastante. Vamos a escuchar primero, vamos a empezar, venga. Larogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Trasluz que hay otro mundo ahí. Una vuelta más y otra vuelta más me hicieron pensar que quizás debería invertir el sentido del giro, pero un rato después dejo de pensar. No sé qué pasó, cómo llegué aquí. Solo sé que el cielo gris es la única salida al exterior. ¿Y cómo escapar? ¿Un salto mortal en un medio donde no podría respirar? Me voy a ocultar en este coral falso e impersonal que apareció una mañana. Es muy funcional, me da intimidad y además decora mi pecera. Una vuelta más y otra vuelta más, no puedo parar de girar hasta encontrar la salida al mar. Una vuelta más bordando el cristal, una vuelta más. Una vuelta más y otra vuelta más me hicieron pensar que quizás debería invertir el sentido del giro. Y un rato después dejo de pensar. Una vuelta más y otra vuelta más. We'll be right back. esto que hemos escuchado es Freedom for Orange Fish. Es una de las canciones de Niño Feriante, que los tenemos hoy con nosotros, que son ni más ni menos que Agustín Pérez y Sabin Gorostidi. Hola. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Opa, Arrastión. Aquí estamos, que os hemos descubierto. O sea, quiero decir, en realidad nosotros no teníamos ni idea de lo que era Niño Feriante. O sea, que hasta que aquí por una amistad común, ¿no? Nos lo ha pasado, lo hemos escuchado y nos parece pues una maravilla. Muchas gracias. Vosotros empezasteis en el 2011, pero bueno, sacasteis un EP en el 2017, que es al que pertenece precisamente esta canción que hemos puesto, que por cierto es una maravilla de canción. Libertad para el pez naranja, por si acaso. Eso es. Libertad para el pez naranja, que no sé si es un... Dando vueltas a la cosas, o cómo se os ocurrió, por cierto, ya que estamos, cómo se os ocurrió esta canción. Pues el otro día estábamos hablando de ella en el ensayo y no es casualidad quizás que hayáis empezado a hablar de Palestina por una razón, porque esta canción también se ha orientado un poco en esa dirección para reivindicar el horror de Palestina en este momento. O sea que parece que estaba pensado este inicio. Pues mira, esta canción habla de cómo vivimos en nuestra pecera de cristal, viendo el mundo que hay fuera, sin atrevernos a dar el salto ni a salir de nuestra zona de confort. Y bueno, y es una forma también de reivindicar la libertad. Y ahora en este momento, pues en los directos acabamos con un Freedom for Palestine. Muy bien, bueno, qué guay. Y esto es cuestión del último concierto y de los últimos 6 ensayos, básicamente. Pues que es una canción que os servía para reivindicar la libertad de alguien que está ahí encerrado y evidentemente pues va perfecta, vamos, desgraciadamente, para el pueblo palestino. Sí, y bueno. Habla, Sabin, habla. Sí, a ver, al final, bueno, en este caso, pues mira, está ahora... muy presente pues todo lo que está ocurriendo en Palestina, entonces bueno, sí que será pues esta canción, pero también es cierto que cuando se hizo era un poco por reivindicar la libertad en general también, ¿no? Entonces bueno, pues claro, en estos momentos pues debido a la situación que se está viviendo en Palestina, pues tiene mucho sentido, pero que puede ser también no solo Palestina, sino en otros muchos lugares donde puede haber injusticias, donde se están cometiendo pues barbaridades o cortando libertades al fin y al cabo, ¿no? Que es un poco de lo que habla la esencia de la canción. Este disco lo sacasteis en el EP, 4 piedras en el bolsillo, de 2017. Y bueno, sí. Mira, antes que nada os quería preguntar lo de Niño Feriante, porque bueno, yo he visto un poco vuestra trayectoria, ¿vale? Un poquillo dentro de lo que tenéis también publicado vosotros, y un poco feriantes sois. O sea, empezasteis siendo muy feriantes, por lo que veo. No sé si el nombre sale de ahí o tiene otra historia por detrás. Agus, dale. Pues bueno, pues Sabin me lo podría contar mejor, porque la idea fue suya. Esto venía de un artículo que aparecía en un periódico de Cantabria, como un niño con 4 palos y una escopeta se había fabricado la atracción feriante. Y entonces pues nosotros nos vimos identificados, porque al fin de cuentas, cuando vas a tocar por ahí, pues te toca preparar, cargar, descargar, montar, tocar y luego hacer todo el proceso inverso. Entonces pues acaba siendo un feriante más. Y bueno, sí. Va un poco unido a esto. Sí, la verdad es que era curioso porque además el crío este ponía globos de agua, globos llenos de agua. Para disparar. Sí. Y era así como muy, no sé, pues lo que ha comentado Agus, ¿no? Un poco como, bueno, pues esto va un poco sobre la marcha y mira, pues con cuatro palos y unos globos los lleno de agua, una chimbera y venga. Y nosotros, en cierto modo, pues también funcionamos un poco así, ¿no? Esa forma de, bueno, esto va sobre la marcha, hacemos las canciones que nos salen un poco de las tripas, con los medios que tenemos, bueno, autoproducción, echando mano de conocidos, de nosotros mismos también haciendo las cosas. Bueno, pues es un poco feriante, sí. Ahora vamos a preguntar una cosa más. Porque, bueno, August con la guitarra, la viola, las voces, Sabin batería, percusiones, voces también, también cantas. Bueno, vamos a poner otra canción. Vamos a ir a vuestro disco actual, a La Rugorritán, que lo habéis publicado en el 2024 y que, bueno, estáis ya, ¿no?, en proceso de presentación. Vamos a escuchar Guasen Dantzatzera. Bueno, Wasen Dan Chachera, que además, bueno, una canción con estribillo frenético súper chulo y con un vídeo además ambientado en nuestra ría de Bilbao, además muy cerca de donde yo viví unos años, hace un tiempo. Y no puedo dejar de comentar las camisetas que llevas tú, Agus, creo, que son una de la sandía con la forma de Palestina, precisamente, que, bueno, pues, que nos ha llegado al alma, y de una camiseta de un concierto de los Idols, que es una banda, sí, que a nosotros nos gusta mucho. Nada, solo por comentar. Y ¿qué nos podéis contar de esas dos camisetas? Bueno, pues la camiseta de la sandía está comprada en la tienda Comprometida, que hay que apoyarles a tope por la labor que están haciendo en Bilbao. Y aparte que por la forma injusta también que se les está tratando desde algunos estamentos. Y luego la de los Idols, porque bueno, para mí fue uno de los grandes descubrimientos hace unos años, y ya les he visto en directo un par de veces y me parece que es una de las bandas que tiene más actitud y se diferencian del resto en muchísimas cosas, en la utilización de los instrumentos, en el sonido, en la actitud en el escenario, que para mí es lo más importante, y es una de las cosas que también nosotros intentamos en el escenario, tener actitud y que se vea desde fuera que disfrutamos. Entonces, los Idols tienen eso. Así de, yo les hemos visto, yo les vi en el BBK, así los ha visto, yo creo, una vez por lo menos, ¿no? No, dos veces, en primera sesión y en Rasmatas. Masir me dijo, ten cuidado cuando vayas a verlos porque el cantante escupe mogollón al público. Sin querer. Pero no te dije eso, al público no escupe, escupe. Bueno, ya me entiendes, pero escupe porque tenía una forma, escupe. Yo flipé mucho con lo bien que escupe el bueno de Talbot, pero... Quería aprovechar que ya que os gustan los Idols, antes de entrar en el programa, ya que me comentaba que luego nos atrevió a calificaros como un power duo, con lo cual, bueno, que tiene un poco de ese punto, ¿no? O sea que... Sí. Viva los Idols. Eso es lo que se dice en realidad, todos dos. Eso está claro, ¿eh? O sea, bueno, ahí está este Wasen Dan Chachera. Yo hay una cosa que os quería preguntar. Noto como una diferencia, igual son cosas mías, ¿eh? En el disco del 2017, bueno, el EP del 2017, ¿no? Yo veo mucho rollo art rock, bueno, por llamarlo de alguna manera. Ya sabemos que es todo de las etiquetas, pero veo incluso alguna línea ahí que va a pica hasta el progresivo, en cierta manera. Y sin embargo, en el Arrugo Rhythm veo que estáis mucho más directos, más... una mezcla de blues rock directo, hasta un punk folk en algún momento por la forma de cantar y todo. No sé si es una chorrada mía o no, o simplemente hacéis lo que os da la gana y bueno, tocaba de una manera, de otra. Bueno, básicamente hacemos un poco lo que tú has dicho, lo que nos da la gana, que es lo que decimos Agus y yo, que hacemos lo que nos sale de las tripas y bueno, y claro, al final cuando estás metido en un grupo y compones canciones, pues... todo el cúmulo de música que llevas escuchada durante toda tu vida, pues sale en forma de pues bueno, pues de un estilo, otro estilo. Bueno, y sí, es un poco del anterior disco a este, es un poco un salto, y bueno, lo de la Rugorri también un poco por quitarnos un montón de capas y desnudarnos, porque el primero, pues sí que estaba un poco más, igual queríamos hacer una cosa un poco más compleja, por decirlo de alguna manera, dentro de la simplicidad. Y bueno, y en este trabajo pues decidimos que a tomar viento, que nos quitábamos toda la ropa y nos poníamos en pelotas, y aquí vamos a hacer lo que... un poco lo que nos apetecía también, que es lo que, en definitiva, es lo que venimos haciendo, pero bueno, también son momentos, ¿no? Hay veces que te apetece hacer más no una deja cosa de haber que otra. Complejidad, ¿eh? Porque una canción como, por ejemplo, Ciudadano del Siglo XX, yo personalmente lo veía, digo, este pegaba muy bien también en el EP del 2017, o sea que... Pero bueno, o sea, vuestro eclecticismo nos encanta. A ver, nosotros también somos muy dados a que nos guste lo complejo, ¿eh? O sea, que nos gustan ambos mundos. O sea, que ese eclecticismo, vamos, en este programa pega perfecto. Lo que has comentado de la diferencia de sonido también tiene que ver un poco con las dos personas que nos grabaron. Ivonne Aguirre, que nos grabó en el 2017, está más cercano a la música electrónica. Y bueno, y Juan Chudomenec, pues hace Greencore y hace otra serie de estilos. Y bueno, pues más cercano igual a ese sonido más, más crudo. Y sí, queríamos buscar pues ese sonido un poco más cercano al que tenemos en directo, que se pareciese a lo que suena cuando tocamos en directo. Sí que hay arreglos de violas que luego en directo no suenan, algún bajo que hemos grabado, bajos que hemos hecho con la viola, y prueba y error, pues bueno, cosas han salido bien, cosas corregiremos en próximos proyectos, y bueno, creo que lo hemos conseguido. Y respecto al eclecticismo, pues bueno, pues aquí lo que dice Sabin, hemos... Al final el grupo era una manera de enfocar todo ese tipo de ideas que igual no podíamos reflejar en otros proyectos por los que hemos pasado y que han sido simultáneos en algunas ocasiones. Y bueno, pues aquí hay una rumba, aquí hay una... De la ría, además. Sí, sí, sí, hay una rumbita, hay una canción que es más reggae ska, en italiano, hay una más punky, una más carajera, una más funky, una más rockera. Entonces, pues tiene un poco eso. Y en el disco anterior, pues bueno, pues había también una bossa nova, como hemos escuchado, que acababa en una música grunge, en un sonido grunge. O, bueno, pues canciones un poco que pueden, en el mismo tema se pueden mezclar dos estilos. Ahora os vamos a preguntar más cosas, pero vamos a escuchar otro tema de la Rugorritán. Vamos a escuchar Las Zanjas. Para los que nos escuchan de Granada, que la rugorrita quiere decir en pelota picada. Es verdad que no lo hemos dicho. Es verdad que no lo hemos dicho. Sí, perdón, sí. Que no lo hemos dicho. Y bueno, y los que luego nos escuchan el podcast, que son de cualquier lado, o sea, porque alucinas un poco con que te escucha gente que ni te imaginas de sitios de lo más. Sí, pero bien, que bien. Porque nos queremos expandir por el mundo lo máximo posible. Pues... O sea, que nos encantaría que nos escuchasen de cualquier lado. Pues y que nos lleven a Granada, que nos encanta. Ahí van las historias mancilladas con mentiras cubiertas, las familias quebradas, las heridas abiertas, las voces silenciadas, las almas enterradas, las zanjas y las bocas con tierra tapadas. Padreo. Bueno, Las Zanjas, esta canción, la verdad que la hemos escogido, entre otras cosas, bueno, aparte que nos gusta musicalmente, pero la hemos escogido también porque nos parece una letra súper potente, una canción de memoria histórica. Yo que estoy metido en asociaciones relacionadas con el tema del republicanismo, los valores republicanos, memoria y demás. Y bueno, pues la verdad es que la canción te llega, ¿eh? O sea, y me gusta ese final en el que reivindicáis, ¿no? En el que reivindicáis que no, o sea, que no hay que olvidar. Sí, bueno, a ver, es que esta canción tiene, a ver, tiene tanto que decir y muchas veces tan poco que decir, porque ya sabemos un poco cómo ha ido la historia. Y bueno, es un la canción en realidad es un pequeño homenaje que queríamos hacer a toda esa gente que pues que todavía sigue buscando a sus familiares pues en las cunetas, y como se suele decir, y bueno, y a toda esa gente que también pues los ha encontrado y los ha podido dar el descanso, o como se quiera llamar, pues que la familia quería, ¿no? Bueno, pues es nuestro pequeñito homenaje feriante a toda esa gente que pelea, que lucha porque se vaya aclarando un poco todo esto y se dejen ya de las mentiras aparte y bueno, y se cuente la verdad, que no sé si algún día lo sabremos o no, pero bueno, que el trabajo que se está haciendo nos parece súper interesante y muy, muy importante. Y bueno, pues sin más, es lo que te digo, se puede decir tanto o tan poco. Y creo que... Así es, no sé si querías nuestro comentar. Pequeño homenaje, vamos. Vuestra sí, bueno. sí, no, y así lo hemos sentido, ¿eh? La gente que nos dedicamos también un poco al tema memoria y demás. Oye, ¿vuestra forma de trabajo tiene algún patrón? Quiero decir, ¿los dos componéis, los dos hacéis letras, los dos y mezcláis ahí, o hay alguien que hace más cosas que el otro, digamos? Bueno, no más cosas, sino que alguien se dedica a unas cosas y otro a otras, ya me entendéis. Procuramos ser equitativos, ¿verdad, Sabín? Sí, sí, procuramos. Lo que pasa que a veces pues no sale. Por ejemplo, Agus lleva mucho lo del tema de... Hace un trabajazo del copón con el tema de internet, de las redes sociales, de todo eso. Y luego a la hora de componer, pues sí que la parte, digamos, a nivel de compositiva, de guitarras y tal, pues evidentemente las lleva Agus. Aparte que porque es un musicazo como la copa de un pino, pues bueno, pues sí que lleva eso. Pero el tema de las letras, pues trabajamos un poco los dos. A nivel rítmico, pues quizás llevo ya yo un poquito más el peso, pues por evidencia, por un factor evidente que es que pues toco la batería y la percu. Entonces, bueno, a veces se me ocurren ritmos y tal, o alguna pequeña melodía que se la enseño a Agus, de oye, pues no sé, estoy tal, o tengo esta melodía en la cabeza y tal, y comentándolo con Agus, pues luego lo vamos desarrollando. Entonces, bueno, es una puesta en común en el local de ideas que tenemos y bueno, y ahí van surgiendo. A veces vamos al local con una letra igual ya casi entera finiquitada y otras veces con una idea. Y bueno, trabajamos un poco así, de esa manera, vamos. Igual le pasas tú la idea de la canción y yo te doy mi punto de vista, o al revés. Y bueno, y luego antes, una cosa que también se me ha quedado ahí en el tintero al principio, cuando hemos hablado de Freedom for Orange Fish. Bueno, pues esa canción ahora ya hemos decidido decir Freedom for Golden Fish, porque es la forma en la que los ingleses entienden el pez naranja. Y nuestras canciones también sufren un continuo... Sí, ¿cómo se llama? Un working in progress. Porque van cambiando. Entonces, pues, muchas veces, igual sobre una canción que ya está hecha, pues hacemos una modificación. O a alguien se le ocurre una idea y dice, pues ahora la vamos a hacer así. O le vamos a añadir aquí, pues, este efecto. Entonces, pues bueno, vamos trabajando sobre la marcha y vamos... comentando ideas y lo que nos gusta a los dos, pues va para adelante. Oye, además veo que le dais al euskera, al castellano, bueno, incluso ahí tenéis una canción en italiano, claro, pero es indistinto, ¿no? No tenéis ahí a la hora de usar las lenguas, entendéis que con las dos os sale, digamos, más o menos natural. Pues mira, pues ahora también estamos haciendo un ejercicio por hablar en euskera de los ensayos, porque Sabin quería recuperar y yo quería hacer canciones en euskera, entonces, pues bueno, pues... habrá más canciones en euskera. canciones en italiano. Esta ha sido la primera, pero bueno, yo creo que... ¿Por qué en italiano? ¿El italiano por qué? O sea, por... Porque mi mujer y mi hija son italianas. Ah, vale. Bien. Es una buena razón. He aprendido un poco a hablar el italiano a mi estilo. Y bueno, pues... Bueno, la conexión italiana. El de los idiomas es Agus, sí. Yo con el euskera estoy retomándolo, aprendiendo y bueno, y a ver si nos vamos soltando poco a poco. Pero el de los idiomas es Agus, que también una máquina con los idiomas. Oye, vamos. Cara dura tengo. Bueno, hay que echarle cara dura, si no, no aprendes. Eso siempre ayuda, eso siempre ayuda. Sí, sí. Oye, claro. Y un poquito, bueno, porque vamos a ir terminando antes de poner el último tema, comentaros un poco el tema del disco... ¿Cómo va? Quiero decir, ¿qué presentaciones estáis haciendo o vais a hacer o qué idea tenéis? Si tenéis alguna especie de gira cerrada o vais tocando donde podéis o en fin. Pues en principio hemos hecho en el Osangoiti Taberna el 25 de abril, en Lezama. Nos gustaba mucho ese espacio, aparte de que los Azken Barikuak de Lezama ya es un referente y es uno de los pocos sitios ya que programa por aquí cerca conciertos porque quedan pocos sitios y aparte pocos sitios donde se haga rock and roll. Y luego tenemos el próximo, lo tenemos en la Gizarte Etxea, en Arrankudiaga, el día 13 de junio, viernes 13, a las 8 de la tarde. Tenemos otro en Baracaldo, en Fiestas de Baracaldo, el día 19 de julio. 19 de julio en la chonda de Equi y otra, uh-huh. Bueno, hay como tres chondas. Sí, hay un espacio ahí de tres chosnas y ahí tocaremos, sí. Sí, y luego ya tenemos a partir de septiembre tenemos alguno cerrado y otros que no hemos puesto todavía fecha, pero bueno, la intención es... en estos tres primeros un poco probar el directo y a partir de septiembre ya acabar el 25 y hacer el 26 entero a tope, todo lo que podamos. Hemos puesto un objetivo ahí de unos conciertos, pero bueno, a mí me encantaría dar el mayor número posible. ¿Qué os iba a decir? ¿El disco en físico se puede encontrar en entiendo que de manera normal, no sé, en Power Records, por ejemplo, en Bilbao o en... ¿O no? No, justo en los conciertos. No. Solo en los conciertos. Vale, no habéis podido hacer una distribución ni nada, ¿no? Por ahora. No, de momento no, pero bueno, a ver, pero en los conciertos tenemos discos, así que pues ya podéis ir a comprarlo allí. Hay que ir a verlos. Sí, sí, sí. Y hoy en día tampoco se compran muchos discos. Y bueno, se ha puesto un poco de moda el vinilo, hay mucha gente publicando en vinilo, hay gente publicando en cinta. Nosotros vinilo todo el rato, hijo, somos. Pero bueno, hemos hecho una pequeña tirada, que aparte la tirada tiene un pequeño fallo de diseño que le va a dar un valor especial. Ah, el disco, claro, hombre. Entonces, eso va a ser luego la típica edición, claro, con sí, fallo. Sí, sí, sí. En la próxima lo corregiremos y ya ese disco ya no valdrá nada. Entonces, pues igual primeros hay que comprarlos. Bueno. Yo me compré cuando era pequeño, porque mi tío nos puso a coleccionar sellos y me compré un sello rojo de 2 pesetas de Franco. Que el sello rojo de 2 pesetas era rosa, pero había una edición roja que era... Y el otro día justo miramos y no vale menos de cuando lo compré hace 45 años encima del no puto Franco. Se te ha desvalorizado. Se me ha desvalorizado, sí, completamente. Pero no será el caso de vosotros porque obviamente no... ¿Ves? No como mi camiseta ketchup de Atleti, que se ha revalorizado. La famosa. Sí. En fin, oye, que muchísimas gracias. Os vamos a seguir. Tenéis estos micros abiertos para cuando hagáis algo, queráis anunciar cualquier cosa. Recomendamos muchísimo este Larrugorritan. Así que id a los conciertos y adquiridlo. Nosotros nos agenciaremos, yo por lo menos intentaré agenciarme uno en vinilo. O sea que. Yo cuando voy a Bilbao. Y tú cuando vengas para acá otra vez. O sea que, en fin. Que muchísimas gracias. Vamos a cerrar, si os parece, con Ciudadano del Siglo XX, que ahora mismo ya no sé si es mejor ser Ciudadano del Siglo XX, del XXI, yo ya estoy muy perdido. Yo ya estoy viendo el Eternauta ahora, la adaptación está con Darín, que todavía no han llegado a la parte, porque entiendo que lo dejan para otra temporada, y yo ya no sé si quiero vivir en mundos paralelos o qué es lo que me pasa, pero en fin, Ciudadanos del siglo XX, que está muy bien. Muchas gracias, niños feriantes. Un placer. Muchas gracias a vosotros, Eskerrikasco, por dejarnos este medio para hacernos oír y nada, pues a ver si nos vemos en los conciertos y que vaya mucha peña a ver el espectáculo feriante. Eso es. Y me ha interesado mucho lo de Granada. Lo de Granada me ha interesado mucho. Bueno, a pues ver si de Granada nos oyen y nos llevan a tocar por allí, por el Albaicín. Por Alpujarra y por... Yo una vez toqué en Granada. Entonces, en Motril y en otro sitio, en Guajar Rondón puede ser, en un pueblo ahí perdido que la carretera solo tenía un sentido. De nuestra parte queda comentarlo con alguna gente de Granada. No voy a prometer nada, pero es posible que podáis tocar en Granada. Qué bien, que estaría muy bien. Estaría muy bien. Venga. Muchas gracias, sí. A vosotros. Venga, qué ricasco. Agur. Agur, agur. Bueno, pues genial. Aquí los niños feriantes. Muy bien. Ya sabéis, enseguida niños feriantes. Sí, ah, decimos los niños feriantes porque hemos estado hablando. Claro, con porque son dos. Pero... Redescubriendo A, esa maravillosa sección que a veces en vez de sin redescubriendo sin A es descubriendo A, pero bueno. En este caso yo sí por había ejemplo, ido. En este caso, para mí, descubriendo A. Pues The Groundhogs, ¿vale? Los marmotos. Los marmotas, ¿no? Algo así sería, más o los menos. Los marmotas, sí, sí. Marmotas. Bueno, según la película que todos conocemos, pues sí, ¿no? Sí, sí, Groundhogs. La marmota, The Groundhog Day. ¿Os acordáis del día de la marmota y Andy McDowell y Bill Murray ahí? Esa película es divertida. Yo me la pasé bien viéndola. A mí me agobian las películas. Me duelen las películas que se repiten mucho. Y esta se repite mucho. Esa película es guay. Los Groundhogs, que es que, bueno, pues eran un power trio con Tony McPhee a la cabeza, donde su actividad más importante fue entre el 63 y 74. Luego McPhee la resucitó en algún momento para grabar algún disco. Luego se iba, se volvía, en fin, una cosa así. Estuvo entre el 2007 y 2014, creo que fue el último momento en el que estuvieron. Los Groundhogs, que tuvieron su... Pues eso, ahí entre el finales de los 60, principios de los 70, tuvieron su pequeño momento, ¿no? Sacaron un discazo, que es este Split de 1971, con una canción dividida, por cierto, en cuatro partes, y no es progresivo, que es Split. Uh-huh. Aunque en realidad os vamos a poner Cherry Red, que es una canción que la grabaron en directo totalmente, de una sola vez, en una sola toma. Ahí quedó tal cual, es un temazo. Y es bueno, más pues, conocido además. Y este es su tema más conocido. Ellos, ¿no? Sí. Yo creo que es ahí, Split. O sea, uno de los cachos de Split, que ahora no recuerdo cuál es, también es bastante, bastante conocida. ¿Qué más comentaros de Groundhog? Ah, bueno, que el nombre lo toman de una canción de John Lee Hooker, de Groundhog Blues. Les encantaba el amigo John Lee Hooker y le sacaron el nombre. Desgraciadamente. No, iba a decir que desgraciadamente, pues bueno, luego cayeron mucho ya en el olvido y tal, ¿no? Pero bueno, pero ese disco merece muchísimo la pena y solo por eso ya merece, ¿no? Que lo escuchemos. Tiene tres discos, su trilogía mítica es del 70, 71, 72 y una es Gracias por la bomba, Split y ¿Quién salvará al mundo? Que es como que luego se arrepintieron de dar las gracias por la bomba. Sí, lo que pasa es que al final, bueno, claro, Split está... que esto no lo habíamos comentado, está basado en los ataques de pánico que le daban a Tony McPhee. Y de ahí, pues salió también Split. O sea, que como veis por los títulos y por todo, ahí hay una movida un poco, pues eso, trunguilla también. Un poco siniestra. Cherry Red. I'm Y nuestra despedida con músicas negras nos vamos con el gran Lenny Williams, Leonard Charles Williams, al que yo conocía porque estaba en Tower of Power. Vale, y en realidad, y flipé porque claro, esta canción la conocía, Cause I Love You, que os vamos a poner, de su disco Spark of Love de 78, y cuando vi Lenny Williams dije, hombre, mira, se llama como el de Tower of Power. Qué no, casualidad, y canta igual que el de Tower of Power. Esa banda de funk neoyorquino. Y hace los mismos melismas que el de Tower of Power, es ese rango que alcanza 4 octavas. Sí, y el que canta que te cagas, vamos. Y lo dejó en el 75, dejó Tower of Power. Bueno, previamente había estado trabajando con Sly Stones, con Billy Preston, en fin, y luego pues en solitario tuvo una carrera interesante, aunque en los 80 ya, pues digamos que cayó un poquillo así como en el olvido, ¿no? Se fue un poco para abajo todo. Pero fijaos cómo canta, fijaos qué sentimiento, fijaos cómo... Qué enamorado está. Qué enamorado está, pero qué bien lo canta, por Dios. Qué bien expresa su amor. Qué sentimiento. Venga, cause I love you. Y con esto, y porque os queremos mucho porque también. Porque os queremos, eso. Os decimos agur. No os amamos, pero os queremos. Y un poco igual también os amamos. Porque amar a mí me suena como ya un poco, como que suena como que es falso. Decir que os amamos es como decir. Vale, entonces venga, entonces estoy de acuerdo con Asier. Os queremos. No os amamos, pero os queremos. Agur. Os tenemos cariño. Agur. No matter what you do, and I hope you understand me. Every word I say is true, 'cause I love you, baby. I'm thinking of you, trying to be more of a man for you. But we gonna see it through, 'cause I love you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Some men need lots of women. The passions to feel, but I time things got so bad until I had to go to one of my friends and talk to him. And I told him, I said, you know, I'm having problems with the woman that I love. It seems that I call her on the phone and I just can't get her to answer. And then I went to her house and I saw a car parked in the driveway. I knocked on the door, but still my knocks went unanswered. And then I went home and I watched television until television went off. And then I played my records until I just didn't want to hear them anymore. And finally I went to bed, but I found myself waking up a few hours later. And the tears were running down my face. And my friend told me, he said, Lenny, you just ought to forget about her. But I told my friend, I said, you know, maybe you've never been in love like I've been in love. And maybe you've never felt the things that I felt. But this is what I told my friend. I said, you know, sometimes you get lonely. You get lonely. You get lonely. And I cry. I cry. And the tears would fill up in the wells of my eyes, oh baby. And then it got so bad, it got so bad, to one time I thought I'd roll myself up in a big old ball and die. And then I met you, darling, and you smiled at me. Oh, it was such a pretty smile, yes it was. And you reached out your hand. You helped me. You helped me. I won't ever leave you, baby. I won't ever grieve you, baby.